Vamos a hablar de Orduña esta mañana, lo vamos a hacer con José María Beascochea, que es concejal del Partido Popular en la ciudad. Y es que ha presentado un escrito, en fin, una interpelación, en fin, como se llama ahora, no sacará de dudas, en la Diputación sobre el tema de los transportes, porque muestra su preocupación por lo que pueda pasar ahora que se van a rediseñar o por lo menos a, no sé si a contratar de nuevo el servicio con empresas, en fin. A ver, buenos días. Sí, buenos días. ¿Por qué esta nota? ¿Qué puede pasar si nos podemos quedar sin algún tipo de los fin, de servicios que tenemos aquí, por ejemplo, en Orduña? Pues, hombre, no creo que desaparezca estas concesiones que son ya casi perpetuas del transporte de viajeros por la provincia de Vizcaya. Pero bueno, puede que por la situación económica, pues las subvenciones recibidas de la Diputación pues obliguen a ciertos depreciación de algunos servicios que realmente pues pueden ser no sostenibles por una bajada de viajeros en este servicio. Sí, hombre, sí, llama la atención que los, no sé si todos, pero algunos autobuses de los de Bizkaibus que hacen el trayecto hasta Orduña, pues vemos que van una o dos personas a veces, ¿no? Con lo cual, pues el servicio, pues a todas luces se muestra deficitario. Claro está que la administración está para prestar ese tipo de servicios, ¿verdad? Pero bueno, no sé, ¿qué es lo que puede afectar si hay una reconversión, por decirlo de alguna manera? Pues, hombre, afectará pues con respecto a que quizás los licitadores de estos servicios para el año que viene, para el 2013, pues bueno, pues tiren a la baja y eso provoque pues todavía una escasez de servicios. Es decir, que puede ser que alguna de las líneas, bueno, pues se pueda ver afectada. Yo no sé si en qué medida, ¿no? Se ha escuchado también, por otra parte, que Renfe quiere pues poner trenes con más frecuencia hacia Orduña. No sé si hay algo de realidad en ese rumor. Pues eso es una percepción que se ha tenido por ahí en ciertos sectores públicos, pues que los servicios son revisables por parte de la Red Nacional de Ferrocarriles y entonces, bueno, pues supongo que las cercanías, si se dotaron específicamente hace años con estas carencias y estos horarios, pues no creo que, dado el actual estado económico, se puedan duplicar los servicios de una hora pasar a media hora. O sea, me parece que es un globo sonda. A ver si la gente responde, y si no responde, pues seguirán como están. Bueno, la cuestión es que finalizan ahora no sé si dentro de unos meses, dos o tres meses, las concesiones de los contratos de gestión de este servicio, de Bizkaibus, y bueno, no sé si seguirán las mismas empresas o habrá otras, y la cuestión es que como estamos con menos dinero, menos ingresos, pues seguramente todo esto irá a la baja, lo cual pues puede darse que algún servicio se vea afectado, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque bueno, si la percepción tuya es que sueles ver autobuses con uno o dos personas, pues es real, o sea, no es que a ti te lo han contado, sino que tú lo has visto. Y lo que veo es que estos servicios de primeras en la localidad, al menos de Orduña, resulta que tienes que ir cuesta abajo para coger el autobús y luego cuando vienes cargado de la compra, si bajas a localidades como Amurrio o Llodio, pues tienes que, en vez de ir cuesta abajo, tienes que ir cuesta arriba andando hasta tu casa, pues me parece que por eso se produce que la gente no se enganche a los servicios públicos de autobús. Si bien comenta en la nota que nos ha enviado que la revisión del libro blanco de transporte ha puesto de relieve la necesidad de respetar los derechos básicos de los viajeros. Pero claro, a menos ingresos, menos gastos, si esa es la historia, ¿no? No, si es el problema que las subvenciones, vamos a ver, si tú no das esa subvención ante Europa, pues la pierdes y te la cambian de crédito presupuestario y ya no has visto ni un euro pues para modificar estas actuaciones. Si yo me quejo en este escrito sobre los fondos europeos, pues es posible que si no se han hecho ni solicitud de esos dineros, pues pues luego cuando vayan a, en el 2013 a pedir algo a Europa, pues te van a decir que como no se incluyó en la previsión anterior, pues esa necesidad está desaparecida. Sí, que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, ha reservado 9.500 millones para proyectos de, precisamente de este tipo, ¿no? De regeneración urbana, y, rural, bueno, transporte y sí. Todo esto. Sí, sí, que será verdad, porque si lo ponen será que está presupuestado. O sea, no creo que vendan humo también en Europa. Bueno, pero en este caso puede haber quizás soluciones más flexibles, como también apunta usted. Sí, si los autobuses, bueno, resultan caros y son grandes y van poca gente, pues a lo mejor se pueden poner más pequeñitos, pues para que resulte de alguna manera menos gravoso para las arcas públicas y se siga prestando el servicio. Sí, yo el interés que tengo con este escrito es concienciar a los ciudadanos, al menos de Orduña, pues bueno, pues que se acuerden de que existimos y que, bueno, si te dan una idea de decir que igual quiere un autobús pequeñito que en vez de salir desde la Plaza de Toros de Orduña, casi en la carretera general, pues si es pequeñito se puede pasar un par de paradas por el centro del municipio y en un autobús pequeño que será más barato la adjudicación y la compra de un autobús grande, ¿eh? Igual nos ahorramos ahí como para dos autobusillos pequeños. Sí, sí. Y activar el horario y que sea más frecuente. No te voy a decir que te bajen hasta Bilbao, pero bueno, que sea una lanzadera de otros servicios. Sí, sí, que puede haber una lanzadera hacia servicios, pues bueno, como puede ser como Renfe. Murrio, o yo digo. Como puede ser Renfe, por ejemplo, ¿no? Claro, como puede ser Renfe, hacer como una lanzadera. No, lo que no vamos a hacer es coger un autobús grandísimo, grandísimo, grandísimo para ir al hospital. No, pues coges uno rapidito, rapidito, te vas a Llodio o te quedas en Llodio de Compras o te vas al hospital. Pero bueno, diversificas el gasto en otros transportes públicos. Sí, sí, sí. Porque no sea que se caiga el tema del autobús y luego se caiga el tema de Renfe, por no usarlo. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué resultado da. Yo lo que quiero es que la gente, ya lo pongo en la nota, es que, bueno, quien tenga una sugerencia hasta por dónde puede ir, hasta de cuánto puede ser la capacidad media, por lo que ellos notan, y que me lo hagan comunicar para ver si lo puedo llevar yo a los compañeros que defienden estos temas en la Diputación Foral. Bueno, pues ya lo saben, los ciudadanos y ciudadanas de Orduña, pues aporten sus ideas en este... Hasta el 22 de febrero yo les admito pues que entreguen en el buzón de sugerencias del ayuntamiento o que ya... O que manden un fax al ayuntamiento, bueno, ya lo comunicarás tú mucho mejor que, sí, sí. Que yo. Pero más fácil será seguramente acercarse al ayuntamiento y en el buzón dejar las sugerencias allí o bien enviarlas por correo electrónico, que también el ayuntamiento tiene correo, en info@urduña.com, la página web tiene la información. Muy bien, pues José María... Chema, Beascoechea, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y a ver si hay solución. Si es que en el caso de que se produzca un recorte, ¿no? Previsible al asunto, al tema del transporte de viajeros, aunque ya sabes que esto del coche nos resulta tan familiar ya movernos hasta para comprar el pan. Te ha costado tu dinero. Claro, que al final hay que usarlo, pero también cuesta. Si pagas un seguro, pues lo gastas. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues animar a todo el mundo que se conciencie de que, bueno, pues que tienen derecho a que sepamos sus necesidades. Y a usar el transporte público. Eso es. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Hasta luego.